Carmen Jara, sonideros.com. sonideros.com. Tú me llenabas de rosas, de la cabeza a los pies. Eran propuestas hermosas entre tu piel y mi piel. Y loca me enamoraba, toda yo me entregué. sonideros.com. Ladrón de amor, infiel canalla, tú me robabas el corazón. Pirata, ladrón de amor, me resultaste un mentiroso de profesión. Pirata. Carmen Jara, sonideros.com.